feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Hace mucho frío en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 7 grados centígrados para comenzar la jornada. Cielo nublado. Es miércoles 10 de enero. Vamos a esta hora también a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Atención entonces a quienes van al volante. Este es el panorama de la movilidad con la Dirección General de Tráfico. A esta hora pendiente es un accidente que está complicando en Barcelona la salida por la B23 a su paso por Sant Joan Despí. Al margen de este accidente destacamos complicaciones en Madrid de entrada por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla y a 6 El Plantío. En Barcelona de entrada por la C17 en Granollers, en Málaga la 7 en Rincón de la Victoria en dirección Málaga Capital y ya en Sevilla de entrada por la 49 a su paso por Tomares. Y en cuanto a las nieves, a esta hora 17 vías afectadas, todas de la red viaria secundaria. Lo peor sigue estando en Navarra y Castilla y León. Escuchamos el informe de la Dirección General de Tráfico, el estado de las principales vías del país. Vamos inmediatamente también a conocer más noticias, más de la actualidad que iremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Estamos arrancando también una nueva temporada. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero, los hechos noticiosos más importantes en materia de inmigración, la actualidad en España y América Latina y además el entretenimiento que empieza con los deportes. La segunda hora especialmente es dedicada a los deportes. Y empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Estamos en pleno invierno. Para empezar la jornada, 7 grados centígrados. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 14. Cielo nublado. Es el panorama, especialmente en la cuenca mediterránea, en algunas ciudades del interior de España, especialmente en la parte norte, se encuentran bajo cero. Intenso frío por estos días, entonces, en España. Pasamos también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Vamos también a dar cuenta del precio del petróleo. Hablamos del barril Brent, que se cotiza $77.86. Se mantiene. Y en lo que tiene que ver con las bolsas, el IBEX 35 cerró la jornada en 10.006 puntos. Baja un 0.6%, pero en todo caso está alto. Mucha estabilidad en lo que tiene que ver con la economía. Los principales valores económicos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes en el apartado precisamente económico. El Constitucional revisará el recorte del Partido Popular al impuesto de sociedades en 2026. Y la no convalidación del decreto anticrisis trastocaría las cuentas de Hacienda en más de 7.000 millones de euros. Titulares para tener en cuenta en el día de hoy. Vamos ya a los hechos noticiosos que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Hablamos del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Más de 6.600 inmigrantes fallecieron el año pasado intentando entrar en España, más del doble que en 2022. Es el informe que presenta Caminando Fronteras, que además denuncia la falta de medios públicos para auxiliar a los náufragos. Del ámbito internacional, la noticia viene de Ecuador, que ha estado asediado por grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, el presidente Daniel Noboa ha decretado el estado de conflicto. Grupos encapuchados se tomaron en primera instancia un canal de televisión de forma simultánea. También adelantaron acciones violentas en una universidad. Y le tenemos el informe completo en el transcurso de nuestro programa. Las reacciones por parte de las autoridades que han logrado controlar la situación. Y por otra parte, las reacciones por parte de la oposición. Reacciones de la oposición. En breve, todo el desarrollo aquí en el Café Mañanero. A esta hora, repito, Ecuador, asediado por grupos al margen de la ley, responden a una medida del presidente Daniel Noboa de decretar el estado de excepción tras la fuga de un peligroso reo, jefe de una banda peligrosa, por supuesto, alias Fito. Ha tenido un día y una noche violenta a Ecuador. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes que estaremos desarrollando la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos con la Supercopa de España, que arranca esta noche en Riad, Arabia Saudita, entre dos colosos del fútbol español y prácticamente un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El primer derbi de tres que se jugarán en este mes. Tremendo partidazo. Y ya para mañana tendremos al Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Osasuna. Y recordemos que en esta Supercopa se estrenan los audios que tendrá que estar mostrando y las imágenes del VAR, cosa inédita en el fútbol español. Y todos los periodistas que estuvieron pendientes en el día de ayer en la rueda de prensa a Fede Valverde, y todo porque se trajo a Recorderis esa final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde Fede Valverde paró a Morata con un golpe y no le dio la opción de convirtiera un gol que le habría dado el título al Atlético. Y así el Real Madrid en el 2020 logró ser campeón de esta Supercopa Española. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Supercopa Española, donde tendremos en acción entonces al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Osasuna. Hoy comienza entonces esta gran cita, primer título de la temporada. Ya vamos inmediatamente también al apartado musical. El saludo musical es por cuenta del maestro Rubén Blades. Este es uno de los clásicos de la salsa, Plástico. Gracias por seguirnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Que tengan todos un feliz día. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten que

Ahí tenemos al maestro Rubén Blades. Hombre, tenemos muchas cosas que contarles de este gran cantautor que cerró el 2024 con un concierto, por cierto, gratuito, desde el punto de vista que lo financiaba el gobierno de México. Y tenemos para contarles, sin duda alguna, la despedida de un año y la llegada de otro nos deja mucho de qué hablar. Y de un momento a otro no alcanzamos a cubrirlo del todo. Si bien hemos estado dando cuenta de los artistas que van a visitar a España en este 2024, me refiero concretamente a los artistas de música latina, también es cierto que hemos tenido detalles para tener en cuenta. Y lógicamente el multitudinario concierto con el cual el maestro Blades despidió 2023 y recibió 2024. Un concierto gratuito para el público. Cortesía de México. Fue allí justamente en la enorme Ciudad de México, donde despidió Rubén Blades el 2023. Y le dedicó una canción a su amigo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es esa canción? Pues la que estamos escuchando, Amor y Control. Por cierto, una de las canciones más hermosas de su repertorio. Rubén Blades entonces optó por agradecer a Andrés Manuel López Obrador con Amor y Control, uno de sus temas más profundos. Sin embargo, fue la letra del cantautor de Panamá lo que despertó la polémica en redes sociales. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo no tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Dice parte de la letra de Amor y Control que estamos escuchando. Lo que pasa es que este archivo luego lo compartimos en las redes sociales y tengo que de alguna forma camuflar la canción para que puedan tener idea de lo que estamos hablando, aunque es fácil, evidentemente, identificar la letra y al artista. Pero la polémica ha quedado en el aire y está servida, porque lo político, desafortunadamente, en América Latina se ha convertido en sinónimo de abuso de lo público, o dicho de otra forma, de robo por parte de quien está ejerciendo el poder. Entonces, la canción se interpreta por parte del público de dos maneras. Sí, una canción con un mensaje familiar profundo, pero por otra parte, los opositores de Andrés Manuel López Obrador también aprovechan para utilizar el estribillo que acabamos de citar. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás, que el amor de padre y madre no se cansa de entregar, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Las referencias del presidente mexicano a la mencionada canción no son algo nuevo, ya que datan desde tiempos atrás. Por allá en el año 2022, también citó esta canción en las mañaneras. Para el mandatario, este tema habla sobre la identidad de los mexicanos y latinoamericanos. Recojo parte de una de sus alocuciones en su programa Las Mañaneras. A ver si alcanzamos a escucharlo. Ahí lo tenía. Ese es el sonido del programa de Andrés Manuel López Obrador, Las Mañaneras. Lo pone a reflexionar. Y ese es el propósito precisamente de esta canción, hacer reflexionar. Amor y Control, Muy buenos días, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz miércoles. Y aquí estamos para dar cuenta de los hechos noticiosos más importantes, de lo que ocurre en América Latina, de lo que pasa acá en España. Y vamos ya también a dar cuenta, como es tradicional en nuestro programa, de lo que ocurre en materia de inmigración de una forma especial. Hoy tenemos las cifras de las personas que desafortunadamente han fallecido intentando llegar a España o a Europa. Y me duele esto cuando digo de cifras, porque más allá de esas cifras, lo que hay son personas, familias. Vamos en breve entonces a abordar el informe que nos presenta la ONG Caminando Fronteras. Gracias por seguirnos. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La noticia más importante, sin duda alguna, viene de Ecuador. Al menos 10 muertos, entre ellos dos policías. Es lo que ha dejado la ola de violencia narco en el país. La información fue confirmada por la policía en una rueda de prensa. También se logró la detención de al menos 14 personas sospechosas de participar en los hechos violentos. El Parlamento del país apoyó los operativos de la policía para restablecer el orden. Garantizó indultos y amnistías. Desde el ámbito internacional, concretamente de países como Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, han condenado la violencia en Ecuador y se han solidarizado con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Daniel Noboa, que por cierto ha ordenado al ejército restablecer el orden en el país y neutralizar a las bandas armadas. El presidente declaró la existencia de un conflicto armado interno y aseguró que ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Toda esta situación se ha generado tras la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar el estado de excepción tras la fuga de un peligroso jefe de una banda criminal, alias Fito. Ocurría exactamente en el día de ayer. Vamos a conocer por lo menos la noticia aquí en el Café Mañanero. Horas más tarde, un grupo de criminales asaltaba un canal de televisión. De forma simultánea, también adelantaban acciones violentas en una universidad y así sucesivamente en varias regiones se presentaban acciones por parte de grupos de narcotraficantes. Vamos a escuchar entonces las decisiones que ha ido tomando el gobierno en consecuencia, que ha elevado la situación al estado de conflicto. También, por supuesto, les tenemos las reacciones. Pero vamos a recapitular, como ya lo anotábamos, este era el anuncio que hacía el presidente Daniel Noboa. Anuncio del presidente Daniel Noboa. El tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. 24 horas después, el presidente Daniel Noboa se veía en la obligación de decretar el estado de conflicto en el país ante la reacción de los grupos al margen de la ley. Escuchemos. Compañeros, amigos televidentes, ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas. Este era el momento en el que transmitía una televisión TC de Ecuador. Buenas tardes. Y se quedaba así. Era el instante en el que entraban al estudio un grupo de criminales armados. Sometían al personal que estaba trabajando, a los periodistas. Fueron momentos de mucha tensión. Son imágenes que además se le han dado la vuelta al mundo. Repito, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en un decreto la existencia de un conflicto armado interno en el país y ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones luego de que hombres armados se tomaran el canal TC de televisión en plena transmisión en vivo. Vamos a dar cuenta también de las reacciones en que se han venido sucediendo a raíz de estos hechos. Vamos a escuchar tanto al ejército, igualmente vamos a escuchar al parlamento y también a la oposición. Pero también vale este instante, y era el momento en el que los rehenes recuperaban la libertad en medio de tanta tensión. Vamos entonces en primera instancia a escuchar, a Eduardo Mononi, presidente de la Asamblea de Ecuador. Mensaje más importante de todos, y entiéndase bien, es que esta asamblea ha priorizado el día de hoy el tratamiento de proyectos urgentes, y estos son, no es otra cosa que la reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código de la Función Judicial y otras normas similares, que lo que van a hacer es reforzar el régimen penitenciario y penal del Ecuador. Y el segundo mensaje más importante de todos, quizá, es ese apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El mensaje del presidente de la asamblea, de consenso de los 137 asambleas, ha sido clarísimo. Estamos listos y dispuestos para conceder amnistías e indultos, insisto, a aquellos policías que se jueguen la vida por nuestro país, por los ecuatorianos, porque este rato estamos en guerra, se ha declarado la guerra en el país, y este rato el país clama la unidad. Esta resolución ha sido adoptada por todos y cada uno de los asambleístas, sin diferencias ideológicas, políticas o dogmáticas. De tal manera que el mensaje más importante de todos, y entiéndase bien, es que esta asamblea ha priorizado el día de hoy el tratamiento de proyectos urgentes, y estos son, no es otra cosa que la reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código de la Función Judicial y otras normas similares, que lo que van a hacer es reforzar el régimen penitenciario y penal del Ecuador. Y el segundo mensaje más importante de todos, quizá, es ese apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El mensaje del presidente de la asamblea, de consenso de los 137 asambleístas, ha sido clarísimo. Estamos listos y dispuestos para conceder amnistías e indultos, insisto, a aquellos policías que se jueguen la vida por nuestro país, por los ecuatorianos, porque este rato estamos en guerra. Bueno, repetíamos incluso el mensaje porque es muy importante, es el apoyo del parlamento. Y a continuación vamos a escuchar al expresidente Rafael Correa, que de alguna forma representa lo que es la oposición en el país. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Momentos de mucha tensión en Ecuador, bajo asedio de los violentos. Es importante anotar que las autoridades han actuado y han logrado contrarrestar el accionar violento. Vamos a escuchar al comandante del ejército en Ecuador que se acaba de pronunciar. En cumplimiento de las disposiciones del señor presidente de la República y del decreto de estado de excepción, mantenemos la vigilancia en 35 centros de privación de la libertad en el país. Hemos reforzado los controles e incrementado el número de personal militar. Nuestros efectivos están realizando operaciones de control de armas, municiones y explosivos en todo el territorio ecuatoriano. Hemos sido claros y enfáticos. No vamos a ceder ante grupos criminales y no descansaremos hasta recobrar la paz de los ecuatorianos. Es Jaime Vela. Jaime Vela, que es el comandante de las Fuerzas Militares de Ecuador. Más adelante vamos a retomar el tema, pero no podemos despedir o finalizar por lo menos este primer informe sin también destacar que ha muerto un cantante. Se trata de Diego Gallarde, conocido como Aire del Golfo. Perdió la vida a causa de una bala perdida durante los violentos disturbios que se presentaron en la ciudad de Guayaquil. Eso ocurrió exactamente en la tarde de este martes, 9 de enero. Según reportaron sus allegados en las redes sociales, el artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su único hijo en momentos en el que fue impactado. Hay conmoción en el país, como no puede ser de otra forma tras estos hechos. Y es que incluso se han suspendido las clases en los colegios, universidades, a raíz de la tensión que se vive en el país. Más adelante también vamos a dar cuenta entonces más acerca de Daniel Gallardo, quién era este artista. Y lógicamente, la última hora que nos llega de Ecuador. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que en lo que tiene que ver con los deportes, nos comparte también el tema político del día. Adolfo. En el tema político del día tenemos la reunión sostenida en el día de ayer en Bogotá, Colombia, más exactamente en la Casa de Nariño, por parte del presidente Gustavo Petro, la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, la directora del DPS Laura Sarabia, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, y todo en busca de volver a tener los Juegos Panamericanos en del 2027 en Barranquilla. Y es que, de todas maneras, algo criticable sucedió en la reunión, que desafortunadamente fue que el mandatario estuvo muy poco tiempo acompañando a los presentes. Una reunión que se extendió por más de 3 horas. Y lo más increíble, la contradicción del mismo presidente Gustavo Petro al iniciar la reunión, ya que dijo que siempre había apoyado la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Podríamos decir que fue o es una mentira, ya que es contrario a todas las versiones de la exministra María Isabel Urrutia, quien sostuvo que Gustavo Petro en persona le había manifestado que eran muy costosos. De todas maneras, la idea, y según lo que dijo Gustavo Petro, es que aprovechará el viaje a Chile para hablar con el presidente de Panam Sport y sacar adelante ese proyecto, o como mínimo tratar de que el comité ejecutivo de Panam Sport, que se reúne para la asamblea, pueda darle el vuelco a la decisión tomada en los días anteriores y que pueda darle la participación a Barranquilla en estos juegos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente está Petro convencido de que se podrá darle la vuelta a la decisión de Panam Sport, sabiendo que ya hay dos países postulantes, como lo son Perú y Paraguay? Y también nos preguntamos, ¿qué necesidad tiene un presidente de un país como Gustavo Petro de decir unas mentiras que ya se conoce que no es la verdad, afirmando que ya se había aprobado la participación del país y el desembolso del dinero, cuando la misma exministra María Isabel Urrutia había afirmado todo lo contrario? Y por último nos preguntamos, si Gustavo Petro reconfirma y afirma que tiene los 8 millones de dólares, ¿por qué no se hizo el pago el momento oportuno? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Más adelante estaremos entonces también abordando este y otros asuntos del otro lado del Atlántico. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya está por aquí Carlo Angulo para compartir con nosotros también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes en este miércoles 10 de enero. Estamos a mitad de semana y hoy se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Mientras que entre los efemérides y los aniversarios que encontramos en este día, tenemos que hoy también se conoce como el Día del Vudú. Y entre los aniversarios, el cantante Rod Stewart nació un día como hoy hace 79 años, mientras que recordamos que fue un 10 de enero, pero del año 2016, cuando nos dejó físicamente el legendario David Bowie, el reconocido cantante británico, quien fue una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX, falleció un día como hoy hace 8 años. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Hoy daremos cuenta del informe de Caminando Fronteras, que habla del número de personas fallecidas intentando llegar a territorio español. Ya regresamos. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Latin Clasificados, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Alquilar, comprar, vender, intercambiar, ofrecer y buscar trabajo. Al 640-864281. Solo en Latinos FM. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza

Ay. Se me olvidó de lo borracho que ando. Hombre, por ahí el que tenemos a Camilo. La canción se titula Alaska y la hace con el grupo Firme. Da la sensación, Carlos, que la música regional mexicana se ha puesto un poco como de moda. Si bien es cierto, no es que las canciones lleguen por acá a Europa ni nada por el estilo, ni nadie las esté bailando, pero sí llama poderosamente la atención como muchos artistas reconocidos a nivel internacional están haciendo colaboraciones y esto le está permitiendo quizás traernos esos sonidos de la música regional mexicana. En esta oportunidad es Camilo, un artista que sobre todo tiene impacto en la población más joven, quien se hace eco de la música mexicana, tradicional mexicana. Creo que es un género que ya ha tenido... Sabemos que está de moda, pero porque grandes artistas en los últimos años se han ido pasando este género. Empecemos con el fenómeno de Peso Pluma, que fue uno de los artistas que surgió con una combinación, digamos, más moderna de este tipo de música, pero ya hemos visto otro tipo de artistas. El mismo Bad Bunny el año pasado estrenó un par de temas en los que podemos escuchar este tipo de sonidos, al igual que en las últimas sesiones de Bizarrap también hemos podido escuchar cómo se van metiendo estos sonidos, que siempre fue como un género, digamos, para el resto de Latinoamérica un poco desconocido, pero que siempre lo veíamos presente, por ejemplo, en los Latin Grammy, que entendíamos que hay una gran población de gente que escucha este tipo de géneros porque siempre tienen una premiación, siempre hay muchísimos artistas invitados, pero tal vez no era tan popular fuera de la parte de Centroamérica para el resto de Latinoamérica. Acabas de mencionar o dar, digamos, en la diana, países que tienen muchos habitantes, que tienen una cuota muy importante a la hora de hacer visualizaciones de los videoclips, porque ese es el nuevo mercado. México es un país que tiene alrededor de 140 millones de habitantes. Si su música llega a todo el país, al menos te estás asegurando unos 50, 70 millones de visualizaciones. Y eso juega un rol muy importante. Yo recuerdo perfectamente que en algún momento lo explicaba un reggaetonero en Colombia, ¿no? Y es verdad, los países con un mayor número de población tienen esa posibilidad, y lógicamente que tengan cuota de mercado, ¿no? Porque lo contrario, no nos iríamos a Brasil, ¿no? Pero Brasil es otra historia en el mundo de la música. Y este puede ser el guiño que de alguna forma le están haciendo muchos artistas, haciendo colaboraciones. Quiero decir, artistas internacionales de Colombia, de Argentina, de España. Recordemos que a finales del año anterior también Shakira grabó una canción, ¿no? El jefe, con el, ¿no?, Grupo Frontera. Grupo Frontera. El reconocido Grupo Frontera, que sí, se ha convertido en un fenómeno eso, que artistas del nivel de Shakira, Karol G, Bad Bunny estén presentando canciones fuera de los artistas mexicanos, porque lo que sabemos es que es eso. Peso Pluma fue un fenómeno tal vez, digamos, muy específico, pero también está otro tipo de cantantes, como es el caso de Milo J, sí, que también está con este tipo de género. Son fenómenos que están llegando a una nueva generación, a la generación que le gusta la música urbana y el trap, pero que ahora también llegan con este tipo de sonidos que es el regional mexicano. Recordemos que la misma Becky G en el último festival de Coachella también presenció una canción con este tipo de música, por lo cual es, creo que son sonidos que, como bien dices, ya eran muy famosos en México y en los últimos 2 años, digamos, se han ido popularizando para ahora convertirse, digamos, en el pequeño fenómeno actual de la música latina. Sí. Apenas las nuevas generaciones, especialmente en el ámbito internacional, están descubriendo estos sonidos mexicanos. Le decía, cuando citaba en algún momento el número de habitantes que pueda llegar a tener un país con el número de visualizaciones, fue uno de los argumentos que utilizó Nicky Jam para radicarse en Colombia. Dijo, si pego en Colombia, un país que tiene 50 millones de habitantes, ese videoclip puede tener 30, 40 millones de visualizaciones, con lo que pueda sumar también el contexto internacional, y eso suponía desde luego volver a la escena de la música, y efectivamente así fue. Sí, sí. Ahora, si nos vamos a México, que tiene 140 millones, con 100 millones ya está hecho el disco, y ese es el nuevo éxito de la música. Ya de pronto no se vende tanto como antes, ya no se venden copias, ¿no? Bueno, se hacen descargas, que no es otra cosa que copias también, pero le van buscando el lado de el éxito de la música, y eso les está llevando a las grandes masas. Y tras las grandes masas están precisamente el abordaje de estos géneros populares. Mire cómo una cosa está estrechamente relacionada con la otra. ¿Qué haces afuera? Alaska, Camilo, con el grupo Firme. Yo nunca había oído hablar del grupo Firme. Son grupos, como te digo, uno es que los desconoce, pero que tienen un público porque, por ejemplo, los mismísimos Tigres del Norte se presentan en Barcelona este año aquí en España, por lo cual si pueden presentar... Hombre, de los Tigres del Norte sí que teníamos ya algo de conocimiento. Claro, pero me refiero que es este tipo de artistas que yo sé que están muy bien posicionados a pesar de que uno no los conozca personalmente. No podemos... Es de ignorantes decir que porque tú no conoces a un artista, el artista no sea bueno o no sea famoso, sencillamente no es el género que consumimos normalmente. No, pero Carlos, una cosa es que ahora con esto de las redes sociales perfectamente uno puede pasar por ignorante o desinformado, porque es que un artista se hace famoso o ya no hace falta que sea artista. Por ejemplo, un youtuber, que son los nuevos famosos, ¿no? No, los streamers. Que tienen 20, 30 millones y me pregunto, ¿y quién es ese? No, que ese es un famoso. ¿Cómo así? Yo recuerdo perfectamente los Latin Grammy, ¿no? Que pasaba alguien por allí detrás, un montón de cámaras y saludando. Y yo, ¿pero quién es ese? ¿Qué canta? No canta nada. Es un youtuber, un no sé qué, un streamer de estos, ¿no? Son los nuevos famosos. Y nos hemos visto sorprendidos de pronto de estos nuevos personajes que también impactan en el mundo de la música, incluso las marcas. En fin, son las cosas que tienen las nuevas tecnologías, que nos están trayendo también otro tipo de marketing, otro tipo de famosos. Inclúyalo. Se llaman los youtubers o influencers, ¿no? Los mismos influencers, los youtubers son todas estas personas como Ibai Llanos o como aquí estamos famosos en España, DJ Mario, y cada uno de los streamers que hacen algún tipo de transmisión en plataformas en vivo como Twitch o YouTube. Pero también tenemos a los influencers. Las redes sociales han creado este nuevo paradigma de personas que son aspiracionales y que dan estilos de vida y que cada vez son más. Y por supuesto, podemos encontrar de que son la nueva fuente de inspiración tanto para las generaciones más jóvenes como para las grandes marcas, que son las que voltean para ver en dónde poder promocionar de ahora en adelante sus productos. Repito, hemos llegado hasta este punto abordando la canción Alaska de Camilo con el grupo Firme, y es que muchos artistas famosos están haciendo colaboraciones con artistas mexicanos, especialmente la nueva generación, que interpretan géneros que se conocen en México como música regional mexicana o banda. Y es un guiño para entrar a un mercado muy amplio como es el mexicano. Internet de por medio, internet de fondo, las redes sociales. Siempre hablo de ti hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos haciendo un breve repaso a la actualidad y posteriormente nos meteremos ya de lleno en lo que tiene que ver con la información deportiva. Carlos Angulo está listo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia.